Bueno, ahí estuvimos el día viernes y sábado en Reconquista Santa Fe, donde estuvimos un poco más de 40 organizaciones, un gran parte de organizaciones santafesinas, pero también había muchas organizaciones regionales, de Chaco, Formosa, también estuvieron los compañeros de Catamarca, donde estuvo Castafé con sus máximos representantes, y los hermanos santafesinos del sur, donde más que debatir era acordar justamente los desafíos que tenemos. Uno, más que un desafío, una propuesta de lo que hoy queda como subsecretaría de Agricultura Familiar, Secretaría de Agricultura de la Nación, donde nos han propuesto reglamentar tan solo 6 puntos de la ley 27.118, la de separación histórica, la que anda en danza del 2014, que está promulgada pero no está presupuestada.